queremos que hablen de nuestra aventura. Que digan lo que quieran. De que tuvimos una noche de locura. La noche entera. De que hicimos el amor tantas veces. Yeah, yeah. Aunque menos de las que te mereces. Te mereces un millón de veces. Solamente tú. Con ese movimiento y esa actitud. Bailando lentamente y a poca luz. Puro más de kung fu en la esquina del club, del club. Solamente tú. Con ese movimiento y esa actitud. Bailando lentamente y a poca luz. Puro más de kung fu en la esquina del club, del club. En la esquina del club, del club. Puro más de kung fu, kung fu. Me mata con esa actitud. En la esquina del club, del club. Dejemos que hablen de nuestra aventura. Que digan lo que quieran. De que tuvimos una noche de locura. La noche entera. De que hicimos el amor tantas veces. Yeah, yeah. Aunque menos de las que te mereces. Te mereces un millón de veces. Del club, del club. Dejemos que hablen de nuestra aventura. Que digan lo que quieran. De que tuvimos una noche de locura. La noche entera. De que hicimos el amor tantas veces. Yeah, yeah. Aunque menos de las que te mereces. Te mereces un millón de veces. Si te hago eso que te enloquece. Todo lo que tú te mereces. Lo quiero repetir un millón de veces. ¿Pero qué te parece? Si te hago eso que te enloquece. Todo lo que tú te mereces. Lo quiero repetir un millón de veces. De la República Dominicana al pobre Nacho de Venezuela. La Sol de Canarias. Estamos pensando en montar una escuela de esto. Públicamente lo manifiesto. Lo digo con buenas notas, yo jamás me molesto. Yo para la pelea no me presto. Díselo de Soul. En la esquina del club, del club. Puro me hace kung fu, kung fu. Me mata con esa actitud. En la esquina del club, del club.